Quédate un minuto más. Es suficiente, quiero más. Más de tus besos. En ti déjame preso. No te vistas, mírame. Tal vez hay tiempo y otra vez. Demos rienda a nuestro amor. Envuélveme en tus brazos hoy. Te vistas, mírame. Tal vez hay tiempo y otra vez. Demos rienda a nuestro amor. Envuélveme en tus brazos hoy. Yeah.